En esta mañana donde está lloviznando aquí, por lo menos en el centro de Montevideo, nos vamos al litoral, al departamento de Paysandú. Ahí está Marcelo Gianotti, que conversamos con él cada tanto. La audiencia de Radio Centenario lo conoce, trabajador. Siempre les contamos, les recordamos que ha trabajado en el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, pero sigue... por supuesto, estudiando, siguiendo la realidad de los trabajadores, no solo en Paysandú, podríamos decir particularmente en esa región del litoral, y cada tanto nos gusta y necesitamos conversar con él para evaluar también en esto de que la radio vaya reflejando la realidad nuestra en los distintos puntos del país, en este caso en esa parte del territorio nacional. Marcelo, buen día. Buen día, Tocayo, ¿cómo andan ustedes? El Tocayo es el otro, que no te saludó todavía. Hola, Marcelo. Salvo que tu segundo nombre sea Hernán. No. ¿Cómo andás? El primero es Gustavo y el segundo Marcelo. Bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Contentos bien. De poder contactarte, conversar esta mañana. Si bien no son gratos los temas que nos convocan, ¿verdad? Porque precisamente queremos actualizar contigo la realidad desde el punto de vista de los trabajadores, de las fuentes de trabajo, de qué perspectivas tiene el departamento y de lo que te parezca hablar más allá de las fronteras de Paysandú, ¿no? Bien, antes que nada, gracias por el contacto. Acá está lloviendo también desde ayer, una lluvia constante, y ahora hay una llovizna también un poco. Pero la situación, más allá de la lluvia y todo lo demás, está complicada. Muy complicada, frigorífico prácticamente cerrado, sin faena, ¿no? El frigorífico Casablanca. Trabajadores que en algunos casos no han cobrado el seguro de paro. Había ahí una instancia de negociación para ver si podían acelerar ese paso. Y a la vez, al caer el seguro de paro y no cobrarlo, tampoco tienen cobertura de salud los trabajadores y la familia, un agregado más a la complicación. Todos conocen lo de Ambevel Sinpay, ¿verdad? La maltería. La situación de Paicuero, que sigue incambiada. Ayer hablaba con uno de los compañeros, el Rafa Márquez, uno de los compañeros ahí de Paicueros, en el seguro también. Varias cantidades de compañeros en el seguro, despidos, se suma y se sumó a eso lo de la planta de ANCAP, ¿no? Ah, cierto. Portland. Lo del Portland, ¿verdad? Sí. Varios comercios que siguen cerrados. Eso por un lado, ¿no? Una situación complicada, mucha gente en el seguro de paro, siguen los dos dígitos en el desempleo, la informalidad hace muchísimo tiempo, ¿no?, que está arriba en los dos dígitos, pero sobrepasando el 20%. Claro. Entonces, es una situación bastante complicada. Un presupuesto que se aprobó en la Junta Departamental, que va al Tribunal de Cuentas para su aprobación o su observaciones de los temas allí planteados en ese presupuesto, que además condiciona el aumento para los trabajadores municipales. Claro. Porque la propuesta del Ejecutivo Departamental para los trabajadores era uno con algo en el periodo de 5 años. Bien, de aumento real y efectivo, y todo lo demás pagado con ticket de alimentación. Ya, una situación a todas luces complicada. Eso yo decía por un lado. Ahora, venimos de una semana de la cerveza sin cerveza, de turismo, criolla, santa, como le quieran llamar, donde hubo una masiva concurrencia. Ajá. Donde hubo venta de muchos stands, donde hubo anfiteatros del río Uruguay a todas noches lleno o prácticamente lleno. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Claro. Con una. Y además, el agregado de que las perspectivas de implementación de proyectos productivos o de inversión no están o no aparecen por ningún lado, salvo HIF Global, que es la implementación del e-combustible, ¿no? Del e-combustible, que ahora tiene un trancazo porque están negociando con la UTE la venta de la energía, la compra y la venta de la energía por parte de UTE, pero la aprobación es a fin de año. La probable aprobación es a fin de año. Es lo único que se proyecta en el horizonte. Después no hay más nada. Entonces, ¿cómo analizar estas cosas que están pasando en Paysandú? Por un lado, empresas productivas cerradas. Por otro, una economía, en algunos casos informal, que todavía sigue funcionando. Una semana de fiesta, porque fue para los que fueron, ¿no? Uh-huh. Yo hace mucho tiempo que no voy, pero para los que fueron, ¿cuál es el análisis que se hace de todo eso? Hay que capaz de esperar una semana, dos semanas o un mes a ver cuál es el resultado de todo esto y si los números reflejan efectivamente la gente que anduvo en el predio de Paysandú. Entonces, hay como una situación que uno no termina de entenderla mucho, ¿verdad? Uh-huh. Porque planteado así, de esta manera, dicen, bueno, pero falta de trabajo, gente en el seguro, desempleo, informalidad, y por otro lado, una semana que casi fue, digamos, no sé si un éxito, pero fue importante. Esa es la disyuntiva a analizar. Importante con la... Me imagino que eso también tiene que ver con la llegada de gente de otros departamentos que toman esa semana como un paseo lindo para ir, ¿no? Claro, como que comercio, servicios, servicios en el caso de hotelería, y otro tipo de servicios anexos a la gastronomía, uh-huh. Puede haber tenido una repercusión importante. Ya digo, van a pasar unos cuantos días hasta que sepamos efectivamente cuál fue la repercusión. La hotelería en Paysandú estaba prácticamente colmada. Mira. Entonces, capaz que por ese lado, los turistas que llegaron fueron los que realmente en esta semana impulsaron la economía. Ahora, la gran pregunta es la otra. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Porque digo, ¿cuál es el proyecto de inversión en comercio y servicio que nosotros tenemos en Paysandú? Me parece que hay que hacer también algunas preguntas, ¿viste? Claro. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente en el seguro de paro? Que en algún momento se le va a terminar el seguro de paro. Con Fricasa no sabemos lo que va a pasar, el frigorífico. ¿Está bien? Está en concurso. Palcuero todavía no ha tomado una definición en qué. Ambev Sinpay pidió un mes más, hasta junio, en el seguro de paro a los trabajadores. O sea, estamos hablando de en el entorno de las 700, 800 personas de que arranque. Más lo de ANCAR. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí llegamos a los 1.100. ¿Qué hacemos con toda esa gente? ¿Dónde la reinsertamos? Que la media y el promedio de edad son 30 años, 30 a 35, para sacar un promedio así grueso, claro, ¿no? Claro. Marcelo, y ya con 30 años somos viejos, ¿no? Para el mercado laboral. Marcelo, según cifras oficiales, el Instituto Nacional de Estadística marca que el desempleo, por ejemplo, en Paysandú llega más o menos al 11%, pero, a ver, basado justamente en un análisis de cómo se llega al desempleo, pero también obviamente hay mucho más gente siempre. Ahora, sí, claro. Vos decías eso de la Semana de la Cerveza. La Semana de la Cerveza supuestamente maneja unos 2.000 empleos directos e indirectos, pero eso pasa cada año. O sea, el desempleo en Paysandú está estancado. O sea, viene registrándose desde hace mucho tiempo, va en aumento, pero simplemente esa semana que mueve mucho dinero mucha gente, es como una ayudita dentro de la realidad que se vive, nada más, ¿no? Claro, pero aparte es histórico y endémico el desempleo, claro, y la informalidad. Sí. Porque son la informalidad, nosotros lo decíamos siempre en el instituto, mueve economía en el departamento. Y esa, claro, economía dentro del Producto Interno Bruto se contabiliza, porque es economía. Sí, o sea, sí. Todos sabemos cómo se manejan los números económicos en este país y en el mundo entero. ¿Qué es lo que se cuenta para eso? Entonces, lo que digo es, ¿cuál es la proyección a futuro que tiene el Ejecutivo Departamental y el Gobierno Nacional para implementar acá, en esta zona? O sea, tomando el litoral, ¿no? Sí. Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto, llegando a Artigas. ¿Cuál es el proyecto de país, digamos? El otro día en un medio de comunicación, nosotros dividíamos el país en poco menos en cuatro o cinco regiones, ¿no? Nosotros decíamos, hay una zona que es la zona metropolitana, ¿bien? Hay una zona que es el este, con realidades totalmente diferentes, cualquiera de las dos. Hay otra zona que es lo que abarca la zona metropolitana y colonia, ahí ya tenés tres. Después el centro del país y después al norte del Río Negro, cinco zonas. ¿Y cuál es la importancia que el gobierno le da a cada una de las zonas? Porque si desde el momento que no hay proyección país, ¿no? A nivel nacional, de cuáles son las políticas que se van a implementar en producción, en industria, en tecnología, en servicios, en innovación, en desarrollo, hay una buena parte del país que va a seguir relegada. Yo creo que esa conjunción de políticas públicas entre gobierno nacional e intendencia me parece que tiene que ser un poco más efectiva para generar no solamente la baja de la inflación. Claro. porque me parece que no pasa solamente por eso. O sea, claro, bajamos la inflación y después ¿qué hacemos? Y los jóvenes en Paysandú, por ejemplo, por tomar una referencia, que están estudiando, que van al liceo, que van a una UTU, ¿cuál es el futuro que pueden tener hoy por hoy? Bueno, están haciendo mucho hincapié en el Paysandú universitario, a raíz de la instalación del campus, ¿verdad? Cierto. Que se dio un predio a la intendencia en pleno, y casi en pleno centro de Paysandú, enfrente de lo que era la ex terminal de Paysandú, ahí en calle Zorrilla, Río Negro, Solís y Herrera, todo ese predio que era lo que acá llamábamos el corralón municipal. Uh-huh. Hay unos 9.000 estudiantes ahí, estábamos leyendo. Sí, 9.000 estudiantes ya instalados. Claro. ¿Verdad? Haciendo carreras en Paysandú. Uh-huh. Bien. Después, este campus específico tiene la carrera de medicina en Paysandú. Mm. Uno de los emblemas, digamos, que va a llevar adelante ese campus universitario es toda la parte de, a raíz de que también está el Hospital Escuela del Litoral. Claro. O sea, este Hospital Escuela, claro, me parece que va a tener mucha incidencia. Y la mutualista, que en este momento los grandes tomadores, digamos, de trabajo es en Paysandú, es el empleo público y la mutualista privada. Sí. ¿Bien? Claro. No hay otra cuestión al medio. Comercio y servicio, algo de tecnología y de innovación, ¿verdad? Sí. Pero no mucho más de eso. ¿Bien? Lo que más hay es empleo público y la prestadora de salud privada. Ahora, después de terminado el campus universitario, después de que empiecen las carreras, ¿qué hacemos con todo eso, Gris? Claro. Ahí está la gran pregunta. Pero y en algún momento alguien se tiene que empezar a preguntar, ¿qué vamos a hacer con tanto profesional que salga para la salud? Si solamente lo que tenemos es una mutualista, que a ver, no nos olvidemos que Tabaré Vázquez en su primer gobierno fue el gran defensor e impulsor de las mutualistas, sobre todo privadas, ¿no? Porque les abrió el abanico para que a través de la inversión que hicieran tuvieran grandes beneficios. Capaz que lo que están pensando en Paysandú es, ya ha abarcado absolutamente todo, ¿no? Está en diferentes puntos de la ciudad la mutualista, capaz que se le genera un campo mucho más amplio y puede absorber toda esa cantidad de profesionales que salgan. No lo creo. Porque además no permite, ¿no? Porque la misma mutualista no permite que haya otra mutualista privada en el departamento, ¿ah? Por esas cuestiones que se dan del monopolio, tanto se critica el monopolio público, pero no se critica el monopolio privado, desde ningún lado, ¿no? Entonces, la gran pregunta nos parece que es esa. Bueno, en ese tránsito de 6 años, 8 años de que los gurises estén estudiando, que van a dejar economía acá, pero después, ¿para dónde? Claro. Y eso, en detrimento de áreas productivas del departamento, porque también está eso otro. ¿Qué vamos a hacer con el frigorífico? ¿Y qué vamos a hacer con la curtiembre? ¿Y qué vamos a hacer con el podan? ¿Se lo vamos el clinker se lo vamos a seguir regalando a Godín y Lugano? Porque viene Paesa, ya están extrayendo este clinker desde ahí, ¿no? Para la empresa de estos chicos, que también el Frente Amplio les abrió la puerta, ¿no? Y todo el mundo iba a aplaudirlo al estadio y estaba dejando sin trabajo a mil y pico de personas en Campaysandú, pero todo el mundo lo aplaudía, ¿no? Y vamos a seguir abriendo la puerta a eso definitivamente para que se lleven el mejor clinker que hay en Paysandú, y vamos a cerrar la cementera por no inversiones. Es un panorama bastante complicado el, claro, el que hay hoy para Paysandú. Capaz que es un análisis muy muy pesimista, y siempre estamos hablando, ¿no? Siempre estamos hablando, y eso lo recalco en cada una de las entrevistas que hacemos y el trabajo en la radio, de que siempre estamos hablando de pobreza, informalidad, desempleo, y generalmente nunca hablamos de riqueza. Sí, sí, sí. ¿No? Claro. Porque acá hay gente que tiene mucha guita, en Paysandú también, ¿no? Y que cada vez tiene más y no la reparte. Y no la reparte en inversión, se la queda, ¿no? Claro. Si ustedes vieran, si ustedes capaz en algún momento pueden hacerse una recorrida por Paysandú o enviarles algunas fotos, sí, de la cantidad de viviendas de interés social que han surgido en Paysandú. Es una cosa disparatada, pero disparatada. Ahora, ¿quién va a ocupar esas viviendas? Y generalmente son 2 o 3, ¿no? En algunos casos inmobiliarias, que son las que tienen o acapararon el mercado para esa vivienda de interés social. El fin de la vivienda de interés social es otro. Claro. No sé, corríjanme ustedes, pero me parece que el fin de la vivienda de interés social es otro. Y no el generar grandes estructuras de edificios de 5 o 6 pisos, pero en todo Paysandú, en toda la ciudad de Paysandú. Es una cosa increíble. Ahora, ¿quién va a evitar todo eso? Cuando así que eso también promedio, se está dando, ¿no? Como se da en distintos puntos del país, ese tema de la construcción también se está dando allí, en el departamento. Sí, sí, sí, claro, claro. Pero desde hace un tiempo, ¿no? Hace un par de años que empezaron con la vivienda. Bueno, arrancó también el gobierno de Guillermo Caraballo del Frente Amplio destruyendo una empresa como Pailana para generar viviendas ahí, ¿no? En todo ese predio, ¿está? Uh-huh. Pero bueno, esto es a mi cargo y cuenta, esto lo dice Marcelo Gianotti, uh-huh. ¿Está bien? Pero destruyeron una empresa como la ex Pailana, ¿está bien? Para hacer vivienda en vez de expropiar terreno como debería haber sido. Claro. Para sacar un poco extender un poco la ciudad en otras cosas y mantener una una empresa abierta que en algún momento de su auge mantuvo cerca de 3.000 trabajadores trabajando ahí adentro, entre los trabajadores efectivos, los astrales y todo lo que movía alrededor. Pero bueno, está, ese es otro tema y ya se terminó. Marcelo, pero lo que digo es eso. Sí. ¿Cuál es la perspectiva que tiene nuestro departamento en cuanto a producción, a comercio, a servicios, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sabés que estaba leyendo en El País un informe que hizo hace poco sobre la realidad de Paysandú, y la presidenta de la departamental del PIT-CNT, por lo que identifica la nota, Cecilia Sánchez, vos hablabas recién de la semana de la cerveza, y ella contó que qué imagen tremenda de la realidad de hoy. Trabajadores del frigorífico Casablanca hicieron de cuidacoches en la semana de la cerveza. Sí, sí, es que el mismo ejecutivo, uh-huh, ¿ah? En algún momento facilitó la implementación de esos lugares para que aquellos trabajadores o aquellos sindicatos que tuvieran dificultades utilizaran un espacio para cuidar motos, coches y todo lo, uh-huh, demás. O sea, en una degradación tremenda, ¿no? Porque, a ver, y esto quiero discrepar bastante con Cecilia Sánchez, ¿no? Presidenta, uh-huh, del PCNT. O sea, lo dice como que sí, bueno, está definido así, vamos a dejarlo así. Claro. Cuando me parece que el discurso tendría que ser otro, uh-huh, ¿verdad? Y la acción tendría que ser otra. Estamos degradando cada vez más el trabajo. Con mucho respeto por el trabajo, sí, claro, que hacen, sí, cuidadores de motos, de autos, y todos los cuidacoches. Sí, sí. Está bien, que quede absolutamente claro. Está, uh-huh, bien, porque en definitiva estamos restando trabajo a esos cuidadores, que además en algunos casos están organizados, por lo menos acá en Paysandú hay una organización de cuidacoches, uh-huh, y algunos casos están, de una gran mayoría están en regla. Claro. Porque además tienen su chalequito que dice ordenador de vehículos y están registrados en el registro de la Intendencia Departamental. Uh-huh. Entonces, estamos restando trabajo en otro lado y no generando trabajo genuino para una cantidad importante de trabajadores. Bien. Cosa que no es el discurso, o por lo menos nunca fue el discurso del PCNT. Claro, ¿no? Claro. Vive en el país más gris al sur del mapa, capaz el más caro del continente de Chapa. Ir en body es más de un dólar, taca, taca. Seguimos con Marcelo Gianotti, redondeamos en este bloque desde Paysandú. A este panorama hay que sumar, Marcelo, imagino la expectativa, la gente pone por supuesto sus necesidades más urgentes por encima de cualquier análisis ambiental y en fin, esto de el famoso proyecto para el llamado hidrógeno verde, ¿no? De HIF Global, que está en negociaciones con el gobierno todavía, que ahí está peleando el intendente Nicolás Olivera también. Esto surge como siempre como una alternativa mágica que pueda generar fuentes de trabajo que después no se ven reflejadas en la realidad, además de las consecuencias ambientales, ¿no? Claro, me parece que es todo junto, ¿no? O, uh-huh, sea, esa implementación de trabajo durante un tiempo, se está hablando de 3.000 y pico de puestos de trabajo, y eso llama la atención en este momento, en el momento en que históricamente se mantienen dos dígitos sobre el desempleo, uh-huh, y la informalidad. Y una falta de trabajo constante, esos 3.000 puestos de trabajo en el proceso de obra de la construcción de HIF Global alimentan, ¿no? Claro. La expectativa de la gente de bueno, por lo menos ya durante un tiempo voy a estar trabajando. Lo otro es, ¿cuántos quedan de eso? Porque ya se está hablando de que queda alrededor de 300 trabajadores, que la mayoría van a ser técnicos, está bien, que no sabemos si van a ser efectivamente de Paysandú, si van a capacitar acá, no. Claro. Además, lo otro, ¿no? Los materiales. ¿De dónde van a ser? Porque para el paseo que hicieron en la costa de Paysandú, los materiales vinieron de la Argentina. ¿Bien? Baldosones, no sé si no trajeron hasta las máquinas argentinas para hacer por eso. Entonces, porque eso también es economía para el departamento y para las empresas del departamento, ¿no? Sí. Bien, eso es lo otro. Después, quedan 300 trabajadores. ¿Ah? Estamos repitiendo exactamente el mismo modelo de las de la instalación de UPM, de Montes del Plata, de la segunda UPM. O sea, estamos repitiendo esa misma lógica hasta perversa, digamos, ¿no? De te doy trabajito un tiempo, pero después que terminaste, está mañana, ¿no? Claro. Y lo otro, que vos lo planteabas muy bien, es el tema ambiental, que todavía, más allá de los avales que tenga del Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, o el Ministerio de Medio Ambiente, todavía no sabemos específicamente cuál va a ser o cuál es el grado de contaminación, porque la empresa te va a decir, no, nosotros somos puros, limpios, santos y no contaminamos absolutamente nada. Pero ¿hasta qué grado? Porque efectivamente no lo sabemos. La audiencia, las pocas audiencias ciudadanas que hubo, que además habló la empresa y no dejó preguntar, y en algunos casos no dejó entrar ni siquiera a los activistas, ¿está bien? No dejaron en claro muchas cosas sobre el tema de la contaminación que podía generar el HIF global. Entonces, hay una expectativa generalizada, porque eso pasa con Río Negro, aporta al Producto Interno Bruto del país una cantidad importante, pero solamente por la planta de UPM. ¿Esto va a ser lo mismo? ¿Y vamos a seguir en la misma lógica de desempleo y de informalidad endémica e histórica que tenemos? Es bastante complicado. Yo creo que hoy a la mañana hablábamos en un medio de comunicación, y quiero cerrar con esto, de que primero traemos la inversión, ¿no? A ver si ustedes me siguen el razonamiento. Primero traemos la inversión, ¿no? A través de la ley de inversiones, que es una aberración total y absoluta que todavía sigue existiendo en nuestro país, traemos la inversión y después legislamos sobre ella. Cuando no debería ser al revés. Claro. Ver lo que está ocurriendo en el mundo entero, y ¿saben cómo se llama eso, no? Para los iluminados que están en el Parlamento, eso se llama geopolítica. Geopolítica internacional, además, que estamos viendo a ver qué es lo que está pasando en el mundo para ver si lo podemos traer a nuestro país, legislar en consecuencia para después sí traer la inversión, anticiparse, ¿no? Y esa es una de las grandes tareas que me parece que debería llevar adelante, por ejemplo, Ministerio de Industria, Energía y Minería, ¿no? Ministerio de Desarrollo Social. Socialmente, ¿cómo queremos desarrollarnos nosotros en nuestro país? ¿Con el asistencialismo? Me parece que no, que debería ser otro tipo de políticas implementadas a través de generar, efectivamente, a través del Parlamento, otra cosa. Pero no sé si a ustedes les parece que es así. O sea, primero traemos la inversión, nos dicen, bueno, miren, con esto vamos a generar una inversión de 10 millones de dólares y después legislamos sobre eso. Me parece que hay cosas que están mal en este país. Me parece, ¿no? Marcelo, y la percepción de la gente, de ¿qué siente de esta realidad? También obviamente de lo que es la planta de hidrógeno verde, ¿hay información? ¿Cómo es ese tema? La información está parcializada en tres partes, ¿no? O sea, como en todos lados. Una es la que da el Ejecutivo Departamental, ¿no? Esa información muy pegada a lo que es el emprendimiento HIF Global y la empresa, ¿está bien? Sí. Porque quieren además que salga el emprendimiento, está claro. Otra es el posicionamiento de los activistas, de los diferentes activistas. Se han sumado del otro lado también los colonenses, tanto autoridades como ambientalistas de la ciudad de Colón también han hecho movidas importantes. Sí. En el sentido de la no instalación. Y otra es la sociedad, que evalúa que, bueno, por un lado es interesante que haya una inversión de este tipo, por el otro lado no le importa, ¿está bien? Porque no le va a solucionar la vida, ¿está? Y el otro es que, bueno, es mí, ¿no? O sea, claro. No sé lo que, porque además no entiendo lo que es, en algunos casos sí, en otros no, no sé si la mayoría de la gente lo toma en la relación costo-beneficio. Claro, claro. ¿Cuánto me sale a mí y cuánto me va a beneficiar? Y bueno, y si no me beneficia, no me importa. Entonces, como que la sociedad tampoco ha hecho carne en eso, ¿no? Y bueno, después hay un hecho que es contundente, ¿no? En la sociedad consumista y capitalista en la que vivimos, todo entra por dónde. Claro, totalmente. Por la ganancia, por el dinero, uy, mirá qué bueno, ¿no? Entonces, como hay como tres, cuatro partes ahí bastante diferenciadas, que en el caso de la información, ya digo, hay información por parte del ejecutivo y de la empresa que es bien, bien parcial, ¿no? O sea, yo quiero que esto salga, ¿no? Después, la información de los activistas y después el mismo comentario de toda la gente. Ya están estos en contra de la implementación de trabajo y de cosas, ¿no? Me parece que ustedes también lo han escuchado por varios lugares. Sí. Pero el Ministerio de Ambiente me parece que tendría que hacer un aterrizaje importante en Paysandú, ¿verdad? Para informar efectivamente de qué se trata todo esto, ¿ah? Y además hacer una convocatoria muy amplia a todo el mundo para informar, porque me parece que acá también otra de las cosas que falta, como en un montón de cosas más, es profundización de la información. Yo no digo que información no haya, ¿está bien? Uh-huh. Yo digo que hay que profundizar la información, ¿está bien? Bien. Entonces ante ese panorama veremos qué es lo que pasa, pero todo el mundo lo ve como en algunos casos, ¿no? Como que bueno, es una inversión que puede generar una cantidad importante de puestos de trabajo, es una expectativa lógica que tiene todo el mundo y que no va a ser tal, ¿no? En definitiva no va a ser tal. Muy bien, Marcelo, un panorama preocupante que deja por supuesto planteado el desafío de cómo se enfrenta desde las organizaciones populares, desde las alternativas que hay que plantearse y las estrategias para reclamar soluciones al gobierno, porque todo lo enmarcan en situaciones internacionales, la economía, etcétera, pero hay que plantear respuestas a eso. Para eso se asumen responsabilidades de gobierno también, ¿no? La seguimos pronto, Marcelo, seguimos conversando en cualquier momento. Sí, en la próxima, yo sé que ustedes están más cerca de la geopolítica internacional que yo. No, ¿por qué no? pero estamos a la misma distancia del teclado de la computadora. No, pero hay algunos canales alternativos que se pueden ver. Sí. Ustedes, a raíz de la información que pasan, son uno de los canales alternativos que se pueden utilizar perfectamente bien. Sí. ¿Está bien? Sí. Entonces, pero hay otros canales a nivel internacional que también se pueden utilizar y que llega información. Yo el otro día, y muy breve, y con esto... Sí, tranquilo. El otro día miraba, ¿no?, una información del Banco Central de Chile, ¿bien?, que a través de la documentación y del aumento que hace el ultra derechista CAS en Chile de un 34% de los combustibles, y el argumento que pone es lo que está pasando el desastre que está haciendo el loquito Milei, el loquito Trump, sí, en Oriente Medio, ¿no? Lo pone como argumento para el aumento. Y mirando las cifras del Banco Central chileno, ¿no? Le compra la mayoría del petróleo a los países de Sudamérica. Claro. Que no pasan por el estrecho de Hormuz, ¿no? Pero no pasan por el estrecho de Hormuz. O sea, ya de arranque, al segundo o tercer día de mandato, le está mintiendo a la población en cuanto al aumento de... Sí. Y los datos son oficiales del Banco Central chileno. O sea, no están sacados de alguien que publicó algo que le parece que, ¿no? Son oficiales. Entonces, si habrá que estudiar y revisar información que está llegando por todos lados. Entonces, de esas cosas estaría bueno también en algún momento hablar, que además aterrizan en algún momento en nuestro país. Recién hablábamos, y ahora sí prometo terminar. No, recién hablábamos de ese boom de la construcción que está generando en Paysandú y en algunos otros lugares más sobre el tema de la vivienda de interés social. No se olviden del 2008 en Estados Unidos y no se olviden del 2012 en España. ¿Bien? Sí, claro. ¿Saben de qué estamos hablando? De burbujas inmobiliarias. Sí, claro. Que se ha transformado todo eso, lo inmobiliario, en un eje de la economía mundial muchas veces, ¿no? De especulación, claro, etcétera. Y generalmente terminan en qué. En crisis del sistema económico. ¿Y a quién afecta? Generalmente a los trabajadores, a pequeños y medianos empresarios, claro, a la sociedad en su conjunto, que no tiene posibilidades de respuesta. Marcelo, muchas gracias por este rato y seguimos conversando, ¿eh? Un placer, como siempre. Que tengan una buena mañana y saludos a toda la gente por ahí. Lo mismo para ahí, para todo el pueblo sanducero. Hasta pronto. Gracias. Que los aplauda, la derecha es la corriente que la libertad retrata. Somos libres para tratar de zafar de no tener plata. La izquierda está